Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida. Como siempre, acá por la radio Las Cabas, por la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano. Ya son las 11 y 4 minutos de este 16 de septiembre, de este jueves. Como siempre, acá arrancando esta mañana, arrancando este programa con noticias, con entrevistas, con música y, como siempre, con un compañero que está siempre, ¿eh? Está siempre, a veces habla poco, a veces está tosiendo, a veces se le corta el internet, pero está siempre el tipo de la capa, Lucas Maidana. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Sí, la verdad que sí. Más estos días que estoy medio ahí, pero bueno, estoy con el té de limón al lado. De limón, jengibre, miel, porque encima cuando te tocan esos días de las gripes, tenés todo el combo ahí, el combo juice, el combo Big Vaporú, todo, ¿viste? Cualquier cosa, pero no querés soportar esa enfermedad, la gripe es terrible. No, sí, te agarra re mal a veces. Hoy estoy un poco mejor, igual que ayer. Ayer estaba destruido. Pero igual, todavía no se me va. Bueno, vamos ahí, vamos. Hoy Así es la Vida está particionado. El chico del mal hoy no está. ¿Por qué no está? Se está cagando a palos con el ratón Pérez. Sí, sabe que se armó una gran mafia el ratón Pérez, que está recaudando mucha guita, entonces se fue a cagarse a trompadas y a sacarse una muela. Así que vamos a ver, debe estar con la cara hinchada en estos momentos o teniendo pánico, porque viste que Leo tiene muchos miedos. Vamos a ver si se anima a entrar a que le saquen esa muela, ¿no, Lucas? Vamos a ver qué onda, cómo le va. A mí me sacaron dos muelas, así que en el mismo día. No me pareció muy. Nada, no sé, no es que me haya dolido ni nada. Sí sentí un leve como tironcito, pero nada, estás ahí anestesiado contando elefantes. Yo por suerte nunca tuve problemas en las muelas. Nunca, nunca tuve dolor de muela porque viste que todos te dicen, oh, el dolor de muela es insoportable, pero nunca lo tuve. Me hicieron un montón de tratamientos en los dientes y sufrí mucho. Pero dolor de muela por suerte no. Lo que vi es que algunos lo tenían, algunos le dieron el diente y a otros no. De que la raíz de las muelas son gigantes. ¿A vos Sí, te lo yo dieron, lo tenía. Lucas? Sí, yo lo tenía guardado. No sé ahora dónde habrá quedado. Lo que pasa es que la muela que me dieron a mí es la que se rompió. Porque Ah. explico brevemente lo que me hicieron. Me estaba saliendo la muela de juicio y cuando me sacaron la muela de juicio en completa, el otro diente que estaba mal, el de adelante, se rompió. Se partió al medio, así que también me lo sacó. Estaba hecho pipa ese diente, así que ya no servía, esa muela ya no servía. Y me dijo: mira, lo que puedo hacer es ponerte la muela de juicio donde estaba esa muela. Yo le dije: sí, hacelo. Así que la muela que me quedó fue la que se había roto y después la perdí. Bueno, debe estar por ahí. Bueno, para que no pase esto, para que no sufran de sus muelas, para que no sufran de sus dientes, cepíllense. Sé que es re hincha pelota, pero tiene que ser 3 veces al día. No es chamuyo, ¿eh? No es chamuyo. 3 veces al día, a la mañana cuando se levantan, después de comer y a la noche cuando están por dormir. Porque es verdad, los dientes hay que cuidarlos, porque salen una fortuna. Una fortuna. Como siempre decimos que todo está conectado con todo, las obras sociales, la mayoría, no cubren lo que serían dentistas. Y cualquier tratamiento, cualquiera, el que sea, sale muy caro. Muy caro, muy caro, muy caro. Entonces, hay que cuidarse los dientes. Bueno, cambiando de tema, hoy Leo no va a estar. Damián va a estar en la calle. Damián va a estar en la calle en estos momentos. Hay una movilización en Capital. Hoy diferentes organizaciones sociales principalmente el FOL, va a haber una jornada nacional por tierra para vivir, producir y la autogestión de la vivienda, así que ya desde las 10 más o menos van a estar en el obelisco. Hicimos una radio allá en el obelisco, ¿te acordás, Lucas? Sí, sobre eso también. Claro, sobre el mismo tema, incluso hace poquito entrevistamos a Mensur, que tocaron ese día, así que bueno, van a estar ahí, van a movilizar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por lo que dijimos, por tierra para vivir y producir, y no a la especulación inmobiliaria, por la autogestión de la vivienda y la construcción de barrios comunitarios, feminismo y ecosocialismo para evitar la suspensión efectiva e inmediata de todos los desalojos, porque lo de Guernica fue uno de los puntos más llamativos en todo lo que fue, pero hubo alrededor de 20 o más desalojos en lo que sería Buenos Aires. Después vamos a pasar una editorial de la radio donde se habla específicamente de esto. Así que, bueno, hoy ahí en Capital va a estar pasando esto. En un ratito nomás, ya veo que se conectó Leandro. En un ratito, hola Leandro, ¿estás acá? Sí, estoy acá. Está Leandro Rodríguez. ¿Lo escuchamos ahí? A ver, ¿se escucha? Ahí está, ¿cómo estás, Leandro? Bien, bien. Qué bueno, bueno. Bueno, hoy lo invitamos de nuevo a Leandro porque dijimos, la semana pasada dimos un panorama de lo que son de los que iban a presentarse para las elecciones. Pasaron las elecciones y dijimos, bueno, hay que hacer un post-elecciones, ¿no, Leandro? Exacto. Perfecto. Bueno, vamos a analizar cómo quedó todo. Algunos ven el mapa amarillo, muy amarillo, y preocupa. Pero bueno, todo eso lo vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Lucas, ¿qué tenemos para hoy? Hoy voy a hablar de un actor bastante querido por toda su comunidad. Creo que por mucha gente, ¿no? No hay grietas ahí, hay mucha gente, claro, que lo quiere. Claro, exactamente. Podés decir que actúa mal o no, pero nada, ya van a ver de quién les hablo. Perfecto. Mientras tanto, vamos con un poquito de música. Hoy no está Leo para musicalizar, pero me tomé el atrevimiento de hacerlo. Arrancamos bien arriba con Queen, con Hammer to Fall. Yeah! Y ahí escuchábamos a esta tremenda banda Queen con Hammer to Fall. Qué gran canción, qué gran canción. Ya son las 11:15, estamos a 16 de septiembre. Se vino el sol, por fin vino el sol. Pero bueno, no quiero que sea todo muy amarillo. Por eso estamos acá para hablar con Leandro Rodríguez, sociólogo, para que hablamos la semana pasada lo que fue cómo iban a ser las elecciones, quiénes se presentaban, qué caritas iban a estar en las boletas. Y bueno, después pasó, el domingo estuvieron las elecciones. A la noche nos dimos cuenta que la derecha, y la derecha más rancia, se está acercando mucho al poder. Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ya estamos. Bien, bien. Primero quería preguntarte eso. ¿Cómo vos el domingo te sorprendió un poco todo esto, todo este mapita argentino pintado amarillo? Bueno, la verdad, un poco lo que hablamos la semana pasada dejaba el marco de incertidumbre, ¿no? De cómo iban a ser los votos. Yo decía la semana pasada que el gobierno, digamos, habíamos hablado esto de la campaña superficial de los candidatos del gobierno y el tema de que confiaban en que salieron todos a decir que, bueno, que la inversión, la reactivación ya se había recuperado, que la industria ya estaba creciendo, que, bueno, el vacunatorio había andado bien y que con eso les iba a alcanzar. Pero sí, dejaba muchas dudas. O sea, objetivamente remarcamos que los datos son terribles, así que quedaba un poco la incertidumbre entre ese relato del gobierno y la realidad más objetiva. Y bueno, el gobierno cayó de 48 puntos a nivel nacional a 30 puntos, a un 30% en apenas 2 años, ¿no? Eso es una caída. No, me sorprendió, sí, el nivel de la caída, ¿no? Era de alguna manera previsible que cayera, pero sí, sorprendió un poco la caída, esto de, bueno, pasó de ganar la gran mayoría de las provincias a perderlas casi todas, a ganar solo las más pequeñas. Quedó un bastión ahí en el noroeste y nada más, como se ve bien en el mapa. Y bueno, eso por el lado del gobierno. Era realmente, el voto fue, expresó el clima que se vivía en las calles y los datos más objetivos. Pero bueno, el gobierno y las encuestas habían instalado otra cosa. ¿En las encuestas daba que ganaba el Frente de Todos? Sí, hasta todavía. Siempre las encuestas se equivocan, pero desde el gobierno pensaban que les iba a ir mejor. Sí, sí, sí. De hecho, estuvieron festejando hasta el domingo a las 7 de la tarde, todavía estaban festejando. Se la vio a la candidata Cheta que decíamos la semana pasada, estaba festejando, hizo un semipogo en el escenario el domingo a las 7:00 de la tarde, y Axel y Máximo fueron desde La Plata a Capital a festejar, iban medio festejando en el auto, así que bueno, en ese sentido sí, fue sorpresivo. Después, bueno, hay varios ya analistas han remarcado que en realidad Juntos por el Cambio sostuvo el 40% que sacó hace 2 años, y el gobierno se desplomó de 48 a 30, entonces lo que era una victoria para el gobierno se transformó en una derrota, ¿no? Pasó de ganar 48 a 40 a perder 40 a 30, y bueno, y perder casi todos los distritos. Sí, las previsiones eran que iba a ganar la provincia de Buenos Aires y varios distritos más, y que iba a perder otros, y que iba a salir más o menos empatado, y que iba a ganar algunos diputados. Bueno, finalmente, si se mantienen los resultados del domingo, va a perder la mayoría en el Senado y va a quedar como minoría en diputados. La primera minoría va a pasar a ser Juntos por el Cambio. Claro. Yo lo que pensaba era, porque, a ver, no hay internas dentro del Frente, obviamente sí que hay internas, ¿no? Pero me refiero en las elecciones del Frente de Todos presentaba siempre un candidato. No hubo internas, por lo menos en Buenos Aires y en varias provincias. El tema de las elecciones, cuando se juntan esas internas, ahí sacan la diferencia. Yo lo que no entiendo es ahora que van a tener que elegir a uno solo, es así, en noviembre es sí. Va a ir uno solo de cada partido. No, lo que hay es así. Bueno, los que tenían lista única mantienen la misma lista única y los que tenían varias Sí. listas se mezclan, digamos, ¿no? O sea, depende del arreglo interno que tenga cada partido, se mezclan con qué porcentaje. Algunos tienen un piso del 10, 20, 25% para entrar, pero digamos, por ejemplo, en el caso de Provincia de Buenos Aires, salieron 60-40, Santil y Manes. Bueno, en principio tendrían que ir, los 10 primeros tendrían que ser 6 de Santil y 4 de Manes. Si se aplica el sistema DONT, bueno, depende del sistema de proporcionalidad que aplique cada partido, serán 6 o 4, 7 o 3. Se juntan todos los candidatos, no es que el que gana se lleva todo, ¿no? Claro. Por eso es lo que decía. Creo que uno de los puntos clave de Juntos por el Cambio fue Facundo Manes, que sacó más de lo esperado. Sí, hay un público que no le gusta mucho Santilli y el PRO más o menos, fuerte en el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea, el radicalismo más tradicional y sectores independientes un poco más liberal progresistas votaron a Manes, ¿no? Aparece por un lado más progresista, pero por el otro también más liberal. Santilli es un poco más Claro. conservador, derechista. El Sí. liberalismo de Manes es un liberalismo friendly, así medio progre, pero el liberalismo, ¿no? Claro. Manes dice, no, no quiero impuestos, no quiero nada. Claro. Ahí se ve. Estaba chusmeando más o menos un poco las provincias y una de las que me llamó bastante la atención fue la de Formosa, que no ganó Infran, que ni siquiera estuvo entre los primeros, que no sé si vos tenías el caso de Infran ahí en Formosa, No, fue ahí muy famoso. sí, no, en Formosa hace 2 años ganaron 70-20 más o menos, como ganó el Frente de Todos y ahora ganó 50-30. O sea, de 50 puntos pasó a ganar por 20, es mucho menos, pero no, el Frente de Todos ganó y Infran estaría ahí, más allá de que O no sea, figure en la no lista, está pero a la vamos a ver. cabeza él. Eso es lo que Claro. te quería preguntar. Él no está en la cabeza, pero está. Sí, está. Ah. Sí, es el frente de todos, unido, y ganaron 50-30. Es un buen resultado para lo que fue el país, pero perdieron 30 puntos en el camino. Es Sí, un gran avance. yo me acordaba lo de Formosa porque hubo un acampe en Capital Federal, el acampe Copihue. Tuvimos varias entrevistas y bueno, y me puse a analizar lo que había sido el gobierno de Infran, que pasó por todos los gobiernos y el tipo todavía seguía estando. Y al no verlo ahí de nuevo, dije, bueno, qué buena noticia, pero bueno, ahora me la estás tirando, la estás tirando abajo porque no, sigue adentro de lo que sería Frente de Todos. Ahora el que está es Gustavo Ramírez. Ramiro Fernández Patri, pero bueno, parece que Infran está ahí a la cabeza Sí, también. bueno, y de todas maneras, digamos, adhiero al perfil que decís de Infran, que es malo, pero los otros son aún peores. Realmente lo que Uf. vimos del grupo Clarín, de TN, operando de una manera, digamos, mintiendo tan abiertamente en plena pandemia, haciendo operaciones, digamos, golpistas. Bueno, fue realmente lo del grupo Clarín y Juntos por el Cambio. Respecto a Formosa es aún más terrible que lo de Infran, así que sí, ahí no hay tampoco mucho para elegir, digamos. Yendo a las provincias, las únicas dos provincias que se mantuvieron al margen sería Río Negro y Neuquén, que Sí. son más distritos ahí propios del lugar. Ahí en Río Negro está Somos Río Negro, que está Agustín Domingo y cosas así. ¿Vos qué análisis hacés de las provincias? ¿En qué otros lados hubieron grandes cambios? Bueno, sí, claro, en Neuquén y Río Negro no hubieron cambios porque es, digamos, estas dos listas que venían. El MPN nunca perdió una elección para gobernador y para diputados en general gana, y desde el 60, ¿no? En estos 60 años. Y Juntos Somos Río Negro venía bien y se mantuvo, así que sí, ahí no hubo mucho cambio. Los cambios, y bueno, la Patagonia la perdió entera el Frente de Todos y la digamos, había ganado para el 2019, había ganado toda la Patagonia, y bueno. Y perdió todas las provincias. Ahí hay un cambio electoral fuerte, digamos. Habría, la verdad, hay que ver, pero en el caso, cada provincia tiene su particularidad. En el caso de Chubut, conocemos, bueno, el tema de la lucha anti-extractivista, anti-megaminera, muy masiva, donde ahí estos 2 años estuvieron totalmente partidos los del Frente de Todos. La mayor parte del Frente de Todos en realidad terminó, adhería, apoyaba la lucha anti-megaminera, Sí. y Alberto Fernández bajó una y otra vez y mandó gente una y otra vez a tratar de disciplinar a la militancia del Frente de Todos en Chubut, junto al gobernador y al ministro de Seguridad, Mazzoni, que es un peor que Berni, digamos, ¿no? Es totalmente represivo. Y bueno, ahí Alberto jugó fuerte con Bulgeroni, con los grandes empresarios, con las grandes corporaciones, para imponer el tema de la megaminería, e insisten en que van a tratar de seguir imponiéndolo. Así que bueno, ahí el Frente Todo estaba objetivamente partido y se vio un poco en la elección, que realmente fue pésimo. El Frente Todo fue la segunda provincia donde el Frente de Izquierda sacó más votos, sacó el 10%, después del 24% en Jujuy, bueno, sacó el 10% en Chubut. Y Ah, bueno, entonces. en Chubut decís. Sí, en Chubut sacó el 10% el Frente de Izquierda. En ese Bien. caso, en la lista, vieron que había unas internas entre los tres partidos. Ah, en Entre, conjunto, el Frente en, de Izquierda tiene dos. Había una interna ahí. Ahí estoy claro. chusmeando el mapito, por eso está Daniela Alejandra Gordiola y está Emilce Saavedra, que bueno, entre las dos ahí llegan casi a 10, sí. Claro, ahí sacó 60-40. En general, a nivel nacional, sacó arriba del 80% la lista 1A, que es la del PTS, PO y Izquierda Socialista, y menos del 20% la del MCT. Pero, por ejemplo, en Chubut, no, en Chubut fue muy parejo, 60-40, 57-43, entre esas dos listas. O sea, al MCT le fue muy bien porque tiene cierto peso en el vecinalismo y los anti-megamineros. Así que ahí le fue un poco mejor. Pero sí, el Frente de Izquierda sacó la segunda mejor votación, 10%. Igual en Santa Cruz, Neuquén, y Neuquén, sacaron, el Frente de Izquierda sacó casi el 10% también, ¿sí? Arriba del 8%. Y después, bueno, en Río Negro, si sumás al MAS, también estás arriba del 8%. O sea que toda la Patagonia, el Frente de Todos bajó bastante, bajó mucho, y el Frente de Izquierda tuvo un crecimiento importante, alrededor del 50%, lo que pasa que, claro, partía de un piso más bajo, pero sí, a nivel general en la Patagonia es claro que bajó el frente de todos y subió la izquierda, digamos, ¿no? Qué loco esto. Sí, creo que con Demian lo hablamos, Demian, compañero tuyo también. Sí. En un principio, cuando fue todo lo del gobierno cuando estábamos hablando sobre el gobierno de Alberto Fernández, y era uno de los puntos más importantes, era el modelo extractivista que era este. O sea, negociar con el FMI, modelo extractivista, y de ahí iba a ir encaminado. Y como decís, bueno, se notó ahí en las elecciones. También está Lucas en la conversación, sé que tiene unas preguntas preparadas, Luquitas. A ver. Sí, quería hablar más un poco de Milei, el porcentaje que sacó en CABA, ¿no? Que es bastante importante. Sí. Bueno, sí, ahí primero, para hacer el marco general, Sí. tenemos que los falsos anarco-libertarios, anarco-capitalistas que dice Milei, que no serían ni anarcos ni libertarios, ¿no? Pero bueno, este liberalismo de extrema derecha de Milei, digamos, tuvo un gran resultado con casi el 14%, y le ganó claramente a salió claramente, se posicionó como tercera fuerza. Pero a nivel nacional, la tercera fuerza a nivel nacional es la izquierda, con cerca del 6%, mientras que estos libertarios, entre comillas, de Esper, Milei y compañía, suman a nivel nacional 4,4%. Entonces, como tercera fuerza, la izquierda sigue posicionada por encima de este sector liberal de extrema derecha. Pero bueno, si vamos al caso de CABA específicamente, ahí claramente Milei dio el golpe, claramente fue el triunfador, tanto en las elecciones del domingo como en la campaña, ¿no? Claramente la campaña fue el que, bueno, todos estos 2 años fue el que tuvo más apariciones televisivas, más minutos en televisión de todos. incluso respecto a los partidos grandes. Ahí claramente tuvo un empujón enorme desde los medios hegemónicos. Y en la campaña de estos 2 meses, los únicos actos grandes de campaña y con cierta emoción fueron los de Milei. Así que ahí también tuvo un golpe moral, digamos, una victoria moral. Esto se expresó mucho en los votantes de menos de 25 años. Habría que ver bien si se pueden hacer encuestas serias en ese fragmento, pero es posible que haya incluso sido el primero, ¿sí? Que haya, lo más probable es que haya ganado en ese segmento, directamente haya quedado primero. Así que sí, tuvo una serie viene con una serie de éxitos muy importantes en Capital. El discurso central de Milei es esta imagen de la libertad. Bueno, no sé, nos tenemos, si uno hace con un poquitito digamos, de memoria que haga, Estados Unidos siempre esgrimió como que eran los guardianes de la libertad. Los Claro. guardianes de la libertad de Estados Unidos en Afganistán fueron los mujahidines y los de Al-Qaeda y los talibanes que oprimían terriblemente a las mujeres y demás. Claro. O sea, bueno, eso Claro, es. y encima una frase que dicen siempre es un país libre, una cosa así, y bueno, Claro, sí, no sí sé hay cuántas algunos. libertades tendrán, ¿viste? Sí, como que la Estatua de la Libertad en algunos memes ahí tiene escondido, digamos, la navaja. En realidad, como que aparece con la libertad, pero atrás es otra cosa. Pero sí, pero bueno, el punto es que Milei lo esgrime a los gritos, el tema de la libertad contra la casta política, Castas que políticas. serían todos, y para ellos en especial ponen dentro de la casta política a el frente de izquierda, ¿no? Por ejemplo, yo vivo acá en Capital y están bastante envalentonados, te pintarrajean arriba de los carteles de frente de izquierda, fuera la casta, qué sé yo. Entonces ahí ellos agrupan todo y ellos son los únicos que quedan como el pueblo, la gente, el hombre común, que en nombre de la libertad contra el Estado que te saquea y la casta que te saquea a través del Estado. Ellos lograron armar ese discurso y pegó mucho entre la juventud y menos entre la gente que tiene más de 25. Y bueno, no, los que tienen más de 25 y han visto un poco, los que han vivido un poquito del menemismo, ni hablar si han vivido la dictadura, ¿no? La asociación entre Milei y el neoliberalismo que se embarcó de manos de dictaduras sangrientas en Chile, en Argentina, etcétera, en toda Latinoamérica. Bueno, hay una asociación directa con Milei, pero en la juventud claramente no hace esa asociación. Y bueno, yo soy docente de secundaria y lo veo en mis alumnos, que bueno, expresan su bronca contra la situación y contra los políticos, entre comillas, a través de Milei. Claro, yo lo que noté en varias entrevistas que le hicieron, recuerdo una discusión que tuvo con Manuela Castañeira, que siempre hacía eje de su conocimiento, como que citaba un montón de autores economistas, y lo que justamente le decía a Manuela Castañeira, como decís, está citando a personas, o sea, el modelo que quiere apuntar Milei en cuanto a la economía y los manejos es del nazismo, de la dictadura militar, de Videla, y o sea, como que a donde apunta es a esos lugares a donde no se quiere volver, Sí, yo eso se lo marco, por por lo ejemplo, menos nosotros. cuando se lo marco a mis estudiantes se sorprenden totalmente y dicen como que no, como que no me creen. Así Uf. que hay que argumentar un poco, pero no. Sí, hay una cuestión irracional. Ya. Es como el nazismo, por ejemplo, hay un fenómeno, el nazismo que han estudiado, digamos, varios filósofos y demás, que el tema, el nazismo se presentaba como llevando al punto más extremo a la racionalidad moderna. Por ejemplo, la racionalidad de la teoría de la evolución de Darwin y compañía, donde planteaban, bueno, las razas más fuertes, ¿no? Y que, por lo tanto, por ejemplo, el perfeccionamiento de la raza, que es algo que uno diría, bueno, totalmente irracional, en el nazismo aparecía en toda una simbología y toda una cosa pasional que generaba un clima, digamos, que en realidad bajo la bandera de la máxima racionalidad, en realidad la gran parte de la gente que participaba ahí estaba en un clima de irracionalidad total. Y bueno, los actos de Milei, no sé, voy a ver si en algún momento como buen sociólogo voy a tratar de ir a hacer un estudio de campo, digamos, y a ver si la próxima ¿te vas a meter ahí? Puedo entrar a ver la gente desde adentro. Uno desde afuera, lo que ve en las imágenes, los videos, es como que un estado de ¿no? Parece de las sectas religiosas, donde, digamos, hay el principal es que se crea un espíritu colectivo y se deja prácticamente de pensar. De hecho, bueno, por ejemplo, Milei ha planteado como algo muy importante que el Papa Francisco es el maligno en la tierra y es uno de los principales enemigos a vencer, además de los zurdos. Y en realidad, bueno, además de los zurdos, entre comillas, porque en realidad piensa que el Papa Francisco en realidad es un diablo comunista. Y lo dice así, ¿no? Como que lo argumenta todo. Es como que ya uno parece que estás dentro de una secta religiosa fanatizada, digamos. Y bueno, hay que ver qué pasa con todo eso. Por eso, no sé si la viste, hace poquito salió la serie El Reino, que está Diego Peretti, hay varios actores, y llamó mucho la atención. Yo ayer la terminé de ver, me daba miedo, y yo dije, da miedo que una persona así se presente en las elecciones, que tenga tanta convocatoria. Yo dije, me imagino un discurso así de Milei o alguno que está encaminado por ese lado, preocupante. Pero tiene muchas cosas de realidad, muchas cosas en cuanto al manejo de la comunicación, al esconder cosas. Eso, no sé si vos la miraste, pero si no la miraste, te digo que te la recomiendo para que la mires. La vi hasta el final, sí, muy, muy bien actuada, ¿no? Muy bien producida. Sí, Milei se parece bastante, sí, al pastor protestante, a Peretti, pero sí, algo que vi en algunas críticas de cine a la serie, el tema de que, bueno, en realidad casi que no hay alternativa, la única alternativa es si hay algún mesías divino, ¿no? Lo que te muestra la serie, ¿no? Esa es como la parte más floja, ahí no hay nadie organizado nunca. Lo único que se organiza son los empresarios, la CIA, los evangelistas. Del otro lado no hay nada organizado. Los que son, digamos, humanistas, bien pensantes, están totalmente desorganizados y a la espera de un mesías. Así que claro, en ese sentido, bueno, la izquierda está invisibilizada, ¿no? Digo, la izquierda, las organizaciones sociales, las organizaciones populares que en Argentina son muy extendidas, hay un activismo bastante organizado en Argentina que se podría hacer visible de alguna manera y está totalmente invisibilizado. Claro, lo único ficticio era eso, del Mesías. Lucas, sé que tenías otra pregunta más ahí para Leandro. Sí, quería saber en este tiempo, ¿no? ¿Cómo llegó a crecer tanto su partido, ¿no? Uh-huh. Sabemos que, bueno, sí, es bastante mediático, eso es verdad, porque aparece, siempre lo vemos en algún programa. Igual sí, ahí hablando a los gritos, peleando y todo eso. Pero se ve que eso es lo que vende, ¿no? Sí, desde el punto de vista institucional, entre comillas, en el sentido de decir, bueno, hay un activismo organizado, una organización ¿no? que tiene afiliados, que tiene activistas, que tiene o sea, algún criterio de organización interna, una mesa de dirección, un comité central, un algo. Bueno, la verdad de eso no he podido leer mucho. Lo que se ve, por un lado, respecto al crecimiento, es un elemento, es lo que marcaba de que es el político que ha tenido más minutos en aire de todos, incluso de los grandes partidos, en estos 2 años. O sea, que él se venía instalando, digamos, una y otra vez a través de los medios. Hay una construcción mediática muy fuerte. Se sabe que tiene contactos orgánicos con grupos internacionales del estilo de lo que le llaman Canon, o el programa Breitbart, que eran los programas, el aparato comunicacional de la ultraderecha trumpista y a la derecha de Trump en Estados Unidos. Lo que hablaba, yo escuché la columna de Berkovich, lo que hablaba mucho él era que, a ver, Milei está apoyado por muchos economistas, muchos empresarios. No es casualidad esa gran cantidad de votos. Sí, hay, bueno, habría que ver el financiamiento, no lo vi, pero no es que no se puede decir que Milei haya tenido más propaganda de aire oficial o que haya, no sé cuál es exactamente la cantidad de dinero de financiamiento que tuvo, no es que estaba lleno de carteles en la calle, sino que él, claro, pero hay que ver cuánta plata pusieron en redes sociales y ahí sí es posible que. En todo caso, claramente tiene una intervención en redes sociales muy bien organizada. Sí. Y no sé cuánta plata pusieron ahí. Eso sí, habría que ver el financiamiento por ese lado. Pero sí que es que tuvo más minutos en aire, de todas maneras, no en propaganda oficial, sino en la propaganda peor. Porque la gente, cuando ve una propaganda oficial, ya está medio prevenida y tiene como mecanismos de defensa para ver ¿no? Cómo lee esa propaganda oficial. En cambio, cuando aparece no como propaganda oficial, sino como panelista, ahí genera más empatía y demás, y hay menos mecanismos de defensa como para poder evaluar más o menos racionalmente esa intervención. Así que bueno, y cerrando esta parte, como decía, sí, un punto importante sería ver qué nivel de activismo organizado tiene. Lo que vimos es los actos más masivos y más emotivos fueron los de él, ¿no? Emotivos desde la gente que participaba ahí adentro, me refiero. Pero qué activismo organizado tiene, no sabemos bien. Sí, podemos cuantitativizar el activismo más de izquierda, del Frente de Todos, es más fácil de contabilizarlo. En el caso de Milei o de Expert, no sé. Lucas. Sí, no, he estado, ahora que nombraste la izquierda de nuevo, quería saber que porque creció un poco más, ¿no? A cómo venía antes en estas votaciones. Sí, en el 2019 en las PASO había sacado un 2,2 y esta vez sacó un 6%, un 5,8%. Sí, es un crecimiento casi del triple, es muy grande el crecimiento. De todas maneras, si lo enfocamos en los últimos 10 años, recuperó el pico máximo que había obtenido en el 2013 de 1.200.000 votos. Así que, bueno, ahí sí, digamos. Había crecido el Frente de Izquierda creció 2011 y 2013, estaba en una ola ascendente y después del 2013 entró un estancamiento y una baja. Y bueno, ahora volvió a crecer mucho en relación al 2019 y retomó su mejor momento. Vamos a ver hacia la primera vuelta qué pasa. En este caso, por ejemplo, donde realmente uno puede decir, bueno, disputa. En serio, la única provincia es Jujuy que sacó el 24%. Después de Chubut el 10%, ahí va para abajo, ¿no? Que son buenos resultados, pero como que no disputas tanto, ¿no? Entre el 2013 y 2015 había llegado a un pico del 20% en Mendoza y del 27% en Salta. Y bueno, ahora en Salta y Mendoza bajó a los niveles más normales de entre el 5 al 10%. Mientras que en Jujuy fue el lugar donde dio un zarpazo, digamos. Ahí en Jujuy hay dos, está Alejandro Ariel Vilca y Bettina Amelia Rivero, que bueno, Alejandro primero sacó 18 y Bettina 4,8, y bueno, eso. Pero por lo menos ahí en Jujuy no hay internas de Cambia Jujuy y del Frente de Todos, ahí sacó una diferencia, pero es bastante en comparación. Incluso lo que mucho se habló fue de meterse ahí entre la tercera fuerza, porque anteriormente se la disputaba, qué sé yo, Massa, o no sé quién estaba siempre, pero hay otros partidos antes que el Frente de Todos, antes Sí, que Izquierda, perdón. es que sí, Massa había ido con Gerardo Morales, fueron en la misma lista, con Gerardo Morales. Después Gerardo Morales se fue más con el Juntos por el Cambio y Massa con el Frente de Todos. Ahora, al mismo tiempo, el Frente de Todos, o sea, Milagro Sala estaba en otra lista Sí. y bueno, digamos, ahí lo que hay es una crisis terrible en definitiva en el Frente de Todos porque. Claramente Alberto Fernández eligió una alianza explícita con Gerardo Morales estos 2 años y dejarla presa a Milagro Sala. Más allá de las críticas de las cosas bastante malas que tenía Milagro Salas, claramente Gerardo Morales la encarceló no por lo malo que tenía, sino por lo bueno, ¿no? La encarceló como represión y criminalización de la protesta y la organización popular. Eso fue claramente lo que hizo Gerardo Morales. Y entonces, toda esa gente que, digamos, que ve mal esa represión de la organización popular, que en Jujuy es bastante extendida, bueno, votar al Frente de Todos, la verdad que era un poco impresentable. Y después a la izquierda, y después no tenía otra cosa que, bueno, el Frente de Izquierda, más que nada. Entonces, hay que ver, pero probablemente el Frente de Izquierda haya podido crecer tanto por ese motivo particular. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Nos llegan mensajes a la red, vamos a escucharlo a ver qué nos dicen. Vale. Señor Montonero Dualde, renuncie. Montonero Michetti, Montonero del Narváez, Montonero colombiano del Narváez, renuncie, váyanse, renuncien como el Montonero de la Rúa, renuncien. Muy bueno el programa. Estoy harto. Y así son varios de los mensajitos que van llegando después de las elecciones. Ayer hubo una gran cantidad de, no sé si despidos, renuncias, bueno, ¿vos qué pensás de esto? ¿Estuviste atento a esto, no, Leandro? Sí. Sí, es para escribir un libro entero sobre teoría política. sí, el del domingo, bueno, lo que se vio fue que, ¿qué balance se hizo en el Frente de Todos respecto a lo que pasó el domingo? Bueno, se hicieron dos balances totalmente distintos, del albertismo y el cristinismo, totalmente distintos, ¿no? Donde el albertismo decía, bueno, el problema es que seguimos teniendo mucho un perfil muy kirchnerista, y no pudimos sostener el perfil dialoguista que quería establecer Alberto, ¿no? Ese es el balance del albertismo, que indica, bueno, hay que moderar al kirchnerismo y jugar más a fondo con el diálogo, restablecer los puentes con la Reta, que se rompieron cuando recuperó ese punto del PBI que Macri le había regalado a la Reta y acaba. Bueno, y el balance del kirchnerismo es totalmente contrario. Es, bueno, no, acá hay, aumentó la pobreza, la inflación, el desempleo, la situación es muy mala objetivamente, y además los albertistas son muy frívolos y hay mucha frivolidad en el albertismo, y lo que se necesita es más kirchnerismo. Entonces, ante ese balance totalmente enfrentado, ya se escenificó en el momento de cuando subieron al escenario y habló solamente Alberto y se saludó mal con Cristina y todo eso. Bueno, claro. Eso hasta ayer y hasta hoy a la mañana no hizo más que agudizarse, ¿no? El Frente de Todos está totalmente conmovido, en crisis total, en buena medida porque no hay acuerdo de cómo recuperarse del golpe durísimo de la debacle electoral y cómo seguir los dos años que vienen. Entonces, ante esa falta de acuerdo, bueno, todos dicen que hay informes muy concretos de que el martes a la noche Cristina y Alberto hicieron un esfuerzo para ponerse de acuerdo, tener una reunión larga para lo que son ellos dos, que son 3 horas y media, que sería una reunión corta, pero para ellos dos es bastante larga, y que terminó los gritos, que no hubo ningún acuerdo, y que Cristina le dio el ultimátum de que ayer miércoles hicieran modificaciones tanto de nombres como de política. Ayer se presentaba el presupuesto que vale para todo el 2022, acuérdense que el gobierno dijo que no tiene plan y que lo único que tiene es el presupuesto, y que el plan es el presupuesto, por lo cual el presupuesto de ajuste que se volvió a presentar para el 2022 y pro-FMI, bueno, fue una definición muy concreta de Alberto ayer miércoles al mediodía, de que su mano derecha va a seguir siendo Cafiero y Guzmán, de que el presupuesto va a seguir siendo de ajuste, que la orientación va a seguir siendo favorable al FMI y a las corporaciones. Y bueno, todo esto lo significó en Casa Rosada a la 1:00 p.m, con un acto donde estuvo a su mano derecha estuvo Guzmán, y con todo el empresariado y bueno, y con toda la cúpula de la Unión Industrial Argentina y digamos, y grandes empresarios variados. Así que ahí, después de eso, fue que se presentaron las 10 renuncias de los todas las personas de, dice, se dice de la Cámpora, bueno, del kirchnerismo, digamos. Los que presentaron fueron los del kirchnerismo, que dijeron, pum, se van. Claro. Más ligados a Cristina. Claro, primero hicieron esa presentación en Santa Cruz, ante Alicia Kirchner, el martes. Eso no surtió ningún efecto en Alberto. Y ayer miércoles lo presentaron en Provincia de Buenos Aires a Kicillof y en Nación a Alberto Fernández. Como diciendo, es un movimiento general, no es que se encuentre Alberto Fernández, como dándole la chance a Alberto de decir, bueno, mirá, podés hacer cambios en el gabinete sin quedar como que te estás rindiendo con el kirchnerismo y que abandonás todas tus ideas. Le dieron todavía el margen para una salida elegante, pero claramente Alberto no lo aceptó, y hasta este momento, ya a este momento, no hay prácticamente forma de que uno de los dos no quede derrotado. No hay ningún analista que vea un punto de equilibrio donde alguna diagonal por la cual Alberto y Cristina podrían volver a juntarse y salir adelante los dos tirando juntos sin ninguno de los dos derrotados. Como que en este momento ya no se ve margen para que quede, bueno, si Alberto no les acepta la renuncia a los... si Alberto no hace modificaciones en el gabinete, el kirchnerismo no tiene forma de no quedar derrotado, porque tendrían que, si vuelven, para todos van a volver derrotados, si se quedan como ministros. Y si se van, pierden toda su capacidad de hacer políticas públicas. Entonces, prácticamente el kirchnerismo, está sufriendo una durísima derrota, que le pega como daño colateral a Alberto, y en realidad los dos están siendo, yo diría que los dos están sufriendo una derrota y los dos se están hundiendo. Alberto está obligado, contra su naturaleza de tipo medio administrativo, ¿no? Con ese estilo administrativo que tiene Alberto, que parece un buen digamos, apto para un buen funcionario, pero no para un presidente, estaría obligado a hacer alguna modificación. Si Alberto dice, no, todo va a seguir igual, el kirchnerismo queda derrotado por un lado, y por otro lado el gobierno de Alberto queda hundido y sin nada de fuerza. Entonces, hay que ver cómo... Este rompimiento ya se veía, a ver, desde que se armó, sirvió para ganar las elecciones, pero era sabido que en un momento se iba a partir. Yo lo que te quería preguntar, al mismo tiempo que pasó esto, se anunciaron algunas medidas, las medidas económicas que se vienen, como el aumento del salario mínimo. ¿Hasta qué punto son reales estas cosas que se van proponiendo? Porque se supone que va a haber un bono para jubilados en octubre, el aumento del 10%. Son todos remates de ahogado para remontar, para recuperar a algunos en la Cámara de Diputados y Senadores. Sí, prácticamente no hay. El gobierno está totalmente obligado a hacer medidas fuertes, ¿no? Claro. Aunque sea para remontar mínimamente algunos votos, aunque no gane, para remontar algunos votos y algunos puestos de diputados y senadores. Y está obligado desde el punto de vista, digamos, moral, ético, entre comillas, en el sentido de moral, digamos, de que hay una desmoralización total y que, necesita retomar algo de fuerza y algo de esperanza en su propia tropa. Si está la gente en general, la imagen está negativa del gobierno, está aumentando rápidamente, y la propia tropa está totalmente desmoralizada. Entonces, en ese sentido, es una obligación. Pero bueno, hay que ver si eso... Como que el kirchnerismo intentó que eso se hiciera todos juntos, y en un punto había intereses comunes para ir todos juntos, seguir todos juntos, porque esta pelea sí. lo está hundiendo a las dos partes. Pero bueno, a esta altura ya es difícil ver que lo puedan hacer juntos y que puedan retomar fuerza juntos. Y bueno, esas medidas seguramente se tendrán que... Las tomarán igual. Pero hay que ver... cómo se toman, quién las toma, si les da algún beneficio. La verdad que a esta altura es difícil que no las tomen, pero también es difícil que ya a esta altura les sirva. Claro. Re completo, Leandro. Lo último que te quería preguntar, y como para ir cerrando, sé, sé que todavía no está cerrado, hasta noviembre no va a estar cerrado, pero el tema de las bancas, se van a renovar un montón. Ahora va a haber a muchos de Juntos por el Cambio en las bancas. ¿Cómo va a quedar eso a la hora de decidir cosas importantes? Porque se vienen a decidir cosas importantes. Esto de la ley de despidos, el acuerdo con el FMI, no sé, eso es lo más preocupante, yo creo, de lo que viene. Claro, si se mantuvieran los resultados de las PASO, Juntos por el Cambio va a quedar con unos 120 diputados en la Cámara de Diputados, donde necesita 130 para aprobar las leyes. O sea que queda muy cerca, con pocos aliados puede votar leyes a su favor, aunque después tendrían que pasar por senadores. En senadores había quórum propio y mayoría automática del frente de todos, pero bueno, eso va a caer. Más se necesitan, creo que 37 senadores, 38 para tener la mayoría automática, y el gobierno seguramente va a caer alrededor del Frente de Todos, alrededor de 35. Pero ahí, en realidad, claro, acá hay algo que cambia todo, que es que si va a seguir habiendo una bancada del Frente de Todos, lo lógico sería que la bancada del Frente de Todos se divida al menos en dos partes, o en tres, al menos en dos partes. Si se divide en dos Sí. partes, bueno, ahí sería más fácil para Juntos por el Cambio, con la parte que quede con Alberto y o con Massa, llegar a las mayorías en diputados y en senadores para aprobar sus leyes favorables al FMI, favorables a seguir con el ajuste, incluso para abordar reformas estructurales. Y ahí estaríamos en una situación parecida al 2017, ¿no? Donde prácticamente igual, ¿no? Donde el triunfo electoral en 2017, lo que hizo Macri y Juntos por el Cambio fue decir, bueno, ahora vamos por las tres reformas estructurales que exige el FMI, que tenemos pendientes Claro. del neoliberalismo, que eran la reforma laboral, la reforma jubilatoria, la reforma impositiva. Y bueno, podría ser que Alberto haga un puente con Massa y Larreta y vayan por un gobierno de unidad nacional que intente volver a imponer esa. Vuelva a intentar imponer esas tres reformas. Y ahí, bueno, el kirchnero-trotskismo del que hablaba Finocchiaro, una vez en el 2016, cuando hubo una huelga docente universitaria, el ministro de Educación de Macri dijo que el problema era los agitadores kirchnero-trotskistas, decía. Bueno, Sí. efectivamente, en ese momento, en 2016, tanto el activismo kirchnerista como el trotskista y distintas corrientes de izquierda estábamos todos juntos. Para reclamar por el aumento presupuestario y salarial en docente universitario. Y eso un poco se expresó cuando los diputados, por ejemplo, del PTS y del kirchnerismo tuvieron algún nivel de inteligencia común para facilitar la rebelión de diciembre del 2017 en el Congreso para evitar esas reformas que finalmente se lograron evitar. Así que bueno, veremos si se va hacia ahí. El kirchnerismo está debilitado, su tropa está desmoralizada y la verdad que diría yo que si Alberto se mantiene mínimamente donde está, bueno, la próxima movida de ajedrez la tiene que hacer el kirchnerismo y no sabemos para dónde va a ir. Claro. Completísimo, Leandro, te agradezco un montón, te agradecemos un montón por estar de nuevo acá en Así es la Vida, en Radio Las Cabas, para orientarnos, porque la verdad que disparaste para todos lados, tiraste data de la galera. Te agradecemos un montón, Leandro. Bueno, muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Leandro Rodríguez, sociólogo, compañero, que nos estaba orientando un poco sobre las elecciones, sobre las PASO, porque la verdad me preocupa mucho el tiempo en Buenos Aires, ya son 18 grados, mayormente soleado. ¿Sabés hasta cuándo va a haber sol? Por lo menos me marcan el sol. Yo sé que vos no te gusta mucho, Lucas, pero de acá hasta el jueves que viene va a haber solcito. Y sí, ya se van a venir estos días un poquito más calurosos, ¿no? Estamos llegando a la Claro. primavera. Se viene la peor estación para mí del año, el verano, pero bueno, falta todavía, falta. Bueno, te invito a la pileta y bueno, así la puedes llevar mejor. Ya son las 12 y 2 de este 16 de septiembre, ya dijimos el tiempo, va a ser calor, así que remedita, shortcito, y a escuchar música. Hoy no está Leo, pero le dedico esta canción. Mirá, escuchá. Hablamos tanto de plata y alguien que hace, miren. Todo lo que yo hago está Llegó el día. nada, voy a hablar hoy de alguien que siempre está en la boca de todos, porque creo que nos gusta. Te pueden gustar más o menos sus películas, puedes decir, esta película es muy parecida a, o, che, está sacando varias películas muy parecidas. Y hablo nada más y nada menos que de Keanu Charles Reeves. Algo que no sabía que nació. Sí. Nació el 2 de septiembre de 1964. Y esto, algo que no sabía, que nació en Beirut, en el Líbano. ¿En serio? Pero, ¿no es yanqui? No. Se nacionalizó en Canadá. Es canadiense. Mira. Pero no. Sí. Su madre, Patricia Taylor, diseñadora de vestuario y artista. Y Samuel Nolin Reed Jr. Son los padres, ¿no? Su padre es estadounidense de Hawái. Es de Esto también me impresionó un poquito, que es de ascendencia china, hawaiana, inglesa, irlandesa y portuguesa. Tiene un montón de ascendencias. Que en hawaiano su nombre significa brisa fresca de las montañas. Tomá. Y sí. ¿Cómo te llamas? Brisa fresca de las montañas. Claro, sí. Bueno, antes de que fuera actor, porque obviamente hay muy pocas personas que creo que dicen, bueno, yo quiero ser actor cuando crezca, jugaba muy bien al hockey sobre hielo, que hasta le dieron una beca en un equipo importante para que juegue, pero nada, después tuvo un accidente donde se golpeó mal. Así que tuvo que abandonar y a los 15 años actuó en una obra, en una obra de escolar de Hamlet. Y nada, le encantó eso y de ahí empezó a buscar más lugares donde actuar también. Actuó en muchas, en varias TV shows, programas de TV primero, al principio. Y así hasta que tuvo su primer papel protagónico en River Edge. No sé cómo se llama esta película en latino. No me acuerdo, no la La encontré, mejor traducción. dicho. Claro, no. En realidad la había encontrado, pero en la de España, y es como que nada. ¿Cómo se llama en el idioma original? Y ya está. En el 86 tuvo su papel protagónico, donde se dio a conocer un poco más. Y en ese mismo año también hizo otra película. Youngblood, Nacido para Ganar. Es muy raro que la traducción Youngblood, que es sangre joven, así. Lo traduje así como suena y la película se llame Nacido para Ganar. Claro, es como Mi Pobre Angelito, sí, no, Sí. hay varias. Sí. Después también tuvo papeles en El Príncipe de Pensilvania. Esta no la conozco, leí de qué trata, pero nunca la vi, ni siquiera sabía que existía una película que se llamaba así. Igual por el puntaje que veo que tiene, se ve que es bastante, bastante poquito. No le fue muy bien, parece. Hasta que en el 89 salió Billy Ted. Una película, es una comedia, donde él está como coprotagonista con Alex Winter. Yo no sé, ¿viste Billy Ted, Gus? No, eso creo que me lo dijiste el otro día y no la Sí. encontré. Va, no, no ¿Sabes qué? sé, no sé qué película es. Me costó un montón encontrarla para verla online. Para descargar, olvídate, no la pude encontrar. Pero para verla online, sí, creo que la terminé viendo en Cuevana. Trata, bueno, sobre dos amigos que quieren hacer su banda de rock y Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes que encima la cara de Keanu Reeves en Billy Ted se usó para muchos memes? Creo que es sí, esa. hace muchísimas caras raras en esa película, pero bueno, la trama es esta: son dos amigos que quieren tener su banda de rock, pero les va para atrás en la escuela. Así que el profesor le da un ultimátum a ellos y a los padres le dice que los iban a echar de la escuela si no daban como un examen final. Y nada, el padre también, al padre el actor que hace de padre de Keanu, lo quiere mandar a una escuela militar. Y nada, llega alguien del futuro en una cabina telefónica y les dice, no, ustedes tienen que dar ese examen sí o sí para que el futuro siga bien, digamos. Esto Claro, es creen en al muchas menos, realidades. sí. Esto es en al menos la primera película, porque tiene tres. Sí, estoy viendo ahora que se va a estrenar una dentro de poco. No, el año pasado se estrenó. ¿Qué es esta? Betty y Ted salvando el universo, es esa. Sí. Porque No, no sé cómo se llama la última, pero sí, sabía que se iba a estrenar, que encima está Keanu sin barba, sin bigote, sin nada. Y es claro. muy parecido a Severus Snape, a Sí. Alan Rickman. Sí. Así. Exactamente así. Qué loco. Yo no tenía idea de esa película, ¿eh? Yo sabía que existía, pero nunca la vi. Y cuando, bueno, se me cruzó la idea de hablar de él, dije, voy a ver las películas que me faltan ver, me faltan un montón, pero quería ver al menos una de estas tres. Igual voy a ver las tres, las dos que me quedan, mejor dicho. Nada, y siguiendo un poco, en el 91 sacan Bill y Ted y 2, Bill y Ted 2, que también la rompió. Y en el mismo año, Punto Límite, que no recuerdo si la vi o no, pero cuando leí la trama dije, esta película creo que la vi. Es de unos ladrones que usan las máscaras de Sí, expresidentes. sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Point Break, punto de quiebre. Hay varias traducciones, le llaman Body, punto de quiebre. Es una re película, es una re película. Que usan las máscaras, que roban bancos y cosas así. También está este actor que es re famoso, Patrick Swayze, es ese, ¿no? Sí, es él. Es muy buena, es muy buena. Esa es una de las primeras que recuerdo de Keanu Reeves de joven. Yo no me acordaba. En mi mente como que dije, la vi en algún momento cuando era chico, pero no, no olvídate, no, no me acordaba. Y eso que se estrenó el mismo año que Billy Ted 2, así que, y de Billy Ted 2 no tenía ni idea que existía esa película. Claro. También. Después en el 92. Llega Drácula de Bram Stoker. Ya hablé de Drácula, creo que la había elegido cuando hablamos de nuestras películas favoritas del año de nacimiento. Sí. Y creo que yo había elegido esta de Drácula, que está Gary Oldman como Drácula y Keanu hace de Jonathan Harker, que es el abogado que va a Transilvania para hacer negocios con Drácula. Mirá, esta yo no la vi, ¿eh? Estoy seguro de que yo no la vi. Sí, Esa es está en muy la vieja, es N. vieja, vieja. Sí, es Sí, mirá. del 92, está en la N, así que si tenés ganas de verla, yo la agregué a la lista, no la vi, pero ya la había visto antes. Creo que la pasaba a Canal 11 o algo de eso. Ya, no sé cómo seguirán pasando el tema de películas y eso en los canales de aire, como no miro casi, no sé Claro, cómo no, no. estarán. Poco y nada, poco y nada. Pero contame más de esta película, Lucas. ¿Con cuál? ¿La de Drácula? La de Drácula, sí, yo no sabía que existía esta. Bueno, mira, te voy a contar algo que me pasa con la película, las de Drácula mayormente, es que me las confundo mucho con Drácula muerto pero feliz, que es La comedia, parodia. Sí, no. la parodia de las películas de Drácula. Y hay un montón de, como las vi hace mucho, hay un montón de cosas como que se me mezclan. Sí. Además, casi siempre recuerdo más esa de Drácula muerto pero feliz que cualquier otra película de Drácula. No, no es porque las Claro. otras sean malas, pero esa me causó mucha gracia y no, cuando la veo o me acuerdo, trato de buscarla para verla porque Que está el de me la acuerdo. pistola unida, que está el de la pistola desnuda, Sí, el mismo actor. Y nada, a mí me da mucha gracia esa película. No sé. claro. Sabes que miré mientras estaba diciendo sobre esta película que el que iba a hacer esa película, el que iba a actuar en esa película era Johnny Depp y lo reemplazaron por Keanu Reeves. en esta película, en Drácula de Bram Stoker. Y hay imágenes que está ahí Johnny Depp y lo sacaron. Lo sacaron y lo pusieron aquí en el. Eso Qué yo no gran cambio leí. ahí. Me gustaría saber por qué pasó eso. Bueno, No, no muchas dice veces. por qué, habría que chusmearlo un poquito más, ¿viste? ¿Qué habrá Sí, pasado? sí, Pero la iba a hacer Johnny Depp. Johnny Depp. eso hubiese Pero. estado, hubiese estado bueno también porque es como que de su onda, ¿no? ¿Sabés quién la dirigió? Coppola. Claro, sí. Sí. No, olvídate, la voy a ver. Es el Coppola que habías dicho, que es el abuelo de Coso, ¿no? Ay, no me acuerdo ahora, pero sí, de Nicolas Cage. Nicolas Cage, sí. Además, Qué mira, loco. está Gary Oldman, está Winona Ryder, está Anthony Hopkins, además de Keanu Reeves. Anthony Hopkins está. Sí. Mónica Bellucci, Bill Campbell. Me suena el nombre, pero no tengo ni idea de quién es. Hay unos actorazos, son unos nombres bastante grosos acá. Claro, buenísimo, sí, la voy a ver, ya te digo, la voy a ver, no. Va que ahí ya está agendada, agendada, ahí, agregada a la lista, porque sí, no, no, no, tiene grandes actores y el director es tremendo, y mejor que lo hayan sacado a Johnny Depp. Sí, Lucas, sí. Exacto, sí. Bueno, seguimos en el 94. Creo que esta película la conoce todo el mundo. La de Máxima Velocidad. Como Gran dijo película. Homero, el Película. autobús que tenía que ir rápido. Sí. Nada, ¿qué decir de esta película? Yo creo que si nombrás una película que te guste de antes de los dos de la película de los 90 que te guste, yo creo que esta entraría en el top de casi cualquier persona. Nada, está Sandra Bullock, está Keanu. No sé si explicar un poco de qué va la trama, que es están en un colectivo y no pueden bajar de determinada velocidad porque hay una bomba adentro del colectivo. Y bueno, pasa, creo Claro. que casi toda la película pasa ahí, ¿no? Gran parte de la película. Gran parte de la película pasa ahí dentro y mientras lo que va pasando afuera, ¿no? Que Keanu participa, entra, sale del micro, ¿no? Está muy, muy buena película. Lo que yo quería saber era qué pasó, porque se hizo una segunda. Viste que siempre se dice, la segunda siempre la terminan arruinando. Bueno, en la Sí. segunda hacen lo mismo. Pero con un barco. Hacen lo mismo, pero con un barco. Sí. Y no está Keanu Reeves. Dijo, no, esto es mucho. Se fue. Dijo, no. Lo reemplazaron. En realidad le ofrecieron a él hacer la película, por lo que estuve leyendo, le ofrecieron 11 millones de dólares y según dicen, como que leyó el guión, no le gustó y dijo que no. También dicen que él había dicho que no quería hacer otra película de acción, creo porque iba a salir al año siguiente, creo. O 2 años después, no sé. No, creo que al año siguiente. Y él dijo, no, es otra película de acción, no la quiero hacer. Además estaba grabando, porque en el 95 llegó, creo que una de las películas que le fue muy mal en taquilla y en la crítica, que es Johnny Mnemonic. Bueno, quedó perdida en la historia porque no tenía idea de esa película tampoco. Yo la conozco porque creo que la vi. En un futuro se pueden traspasar datos, digamos, por la mente y a él le pagan por traspasar tantos gigas de datos. Por ejemplo, ponele que entraban en su cabeza 160 gigas y él tenía que pasar 320 y tenía 72 horas, tiene 72 horas para llegar al lugar y pasarlos porque si no se muere. Y nada, es medio hacker futurista. Lo mejor de todo es que vi y es en el año 2021. Corre el año 2021 y la mitad de la población sufre de una enfermedad llamada síndrome de atenuación de los nervios. Johnny, que es Keanu Reeves, es un mensajero de información, una persona que lleva los datos más importantes del siglo XXI directamente implantados en su cerebro. Su información será muy valiosa para una corporación farmacéutica. ¿Cuándo no, los farmacéuticos? Y nada, se ve que le fue muy mal a esta película y le dijeron, che, no quisiste actuar en Máxima Velocidad 2, pero saliste en esta película. Pero bueno, no dijo nunca nada sobre eso, de por qué no estuvo solo cosas así por fuera. Claro. No, pero igual la 2 terminó siendo muy mala, muy mala. En comparación de la primera, claro. Pero bueno, después remontó su carrera, ¿no, Lucas? Sí, en el 97, con El Abogado del Diablo. No sé si la viste, yo no vi El Abogado del Diablo, pero siempre la escucho. No sé si vos viste El Abogado del Diablo, que está Al Pacino. ¿Sabes que la vi, pero hace muchos años? Hace muchos años, entonces no recuerdo bien. No recuerdo bien de qué se trataba, pero sí. Sí, recuerdo que tuvieron una actuación tremenda los dos. Sí, y esa la tendría que volver a ver, porque es que está bastante buena, supuestamente. Yo también la vi hace muchos años y ahora no me acuerdo nada de la trama. Lo que sí leí es que Keanu Reeves se bajó su sueldo para que contraten a Al Pacino. Creo que se bajó como $1,000,000 para que nada, se lo den y que venga Al Pacino a actuar. Creo que fue bastante bueno hacerlo porque la rompió la película. Sí. ¿A quién iban a poner? No tenés ni idea, ¿no? ¿En vez de Al Pacino? No. Claro. Igual, yo creo que a veces pasa de tal personaje, todo el mundo de los que están ahí adentro, que son los que ponen la plata, dicen, este personaje es para tal persona, pero pide mucho, ¿qué podemos hacer para que venga? Y hay algunas cosas que vi en documentales que son así, que tal personaje se hizo para tal actor, y nunca pensaron en otros. Claro, y es que sí, a veces lo tenés en la cabeza y decís, no podría ser interpretado por otra persona, no podía ser. Creo que Al Pacino iba a ser también de Han Solo, ¿no? Ah, eso no lo sabía. Hay varias historias. No me acuerdo si era Han Solo o era Coso, la otra película re famosa de este actor. Bueno, no importa, ya está, se me pasó, ahora va a volver a la cabeza. Pero sí, iba a ser de Han Solo. Ah, no sabía. Después voy a buscar eso porque es interesante averiguar qué onda con esas cosas. Sí. Porque creo que en una entrevista le preguntan cuál papel se arrepintió de no tomar y dijo esa. Porque iba a estar en el mundo de Star Wars cuando recién arrancó todo, ¿no? Sí. Y no, se bajó. Se bajó porque no sé, creo que no le gustaba o no sé qué onda. Pero no estuvo. Sería re distinto, ¿no? Pero bueno, che. Hubiese sido un montón. Claro, Lucas, pasaste por la vida de Keanu Reeves y te faltan un montón encima. Todavía no llegué. Sí, ahora iba a saltar al 99, que creo que es la película que explotó mucho más todavía la popularidad de Keanu, que es Matrix. En el 99 salió Matrix. Siempre digo, ¡ah, Matrix! Salió hace 22 años ya. Nada, qué decir de Matrix. Es una película que está muy buena. La primera, la segunda también. La tercera como que no me convence tanto. Y bueno, el otro día hablé que iba a salir una cuarta en diciembre. Sí. También. Matrix va a quedar en la historia siempre. Y encima después de eso se aparecieron un montón de películas. O sea, como que siempre se tocaba el tema de Matrix. En Shrek también, ¿no? Hay como escenas de que quedaron en Matrix. Sí. La primera por lo menos es genial. La primera y también. Ahora, es, sí. ¿Y ahora qué es de la vida de Keanu? Porque ya tiene, ¿cuántos años tiene ya? Tiene 50 Sigue metiendo y películas de acción. siguen estando en películas de acción. Tiene 57 años. Mira, le faltan 3 para los 60. Nada, bueno, Matrix que va a salir ahora. La cuarta película de John Wick también. Bueno, hizo Billy Ted el año pasado. Estuvo en Bob Esponja, en la película de Bob Esponja, El Rescate. El año pasado también, que de ahí salieron un montón de memes y salió el meme de Keanu Santo con la carita esa brillándole atrás y con el Sí. cuerpo de Jesús. Bueno, salieron un montón de memes por eso. Estaba Claro. viendo John Wick, capítulo 4 sale el año que viene, supuestamente. De la película que no hablé, que sí me gustaría nombrar, es la de Constantine, en el 2005. Es Yo buenísima. no sé, Buenísima. a mí me, o Para sea, a mí mí es me una de las gustó un mejores. montón. La pondría en el top 3 de mejores películas de él, Constantine. Yo tendría que ver cuántas películas pondría, no sé si 5 o 10, y yo creo que sí estaría seguramente Constantine, porque nada, me gustó un montón y era como que querías seguir viendo, o sea, querés ver más de él en la película y de todo lo que pasa, ¿no? Obviamente. Y De nada, que sí. ahí pasó la vida de Keanu Reeves. De que me quedaron un montón de otras. Creo que por un par que no nombraste, comedias románticas o románticas está también, ¿eh? Tiene, no solamente es un tipo de acción. Sí, tiene comedias románticas. No me acuerdo ahora una que me gusta mucho a mí, que es la que se va escribiendo cartas con... La casa del lago, Sí, ¿no? exactamente. Sí. Sí, pero no me acuerdo en qué año la hizo. No, hay un montón, pero esta La Casa del Lago es muy buena, después alguien tiene que ceder, hay un montón en la vida de este tipo. Así que bueno, ya tienen un montón para elegir. Yo me quedo entre las que voy a mirar, bueno, voy a buscar Billy Ted si la encuentro para ver, y Drácula, olvídate que sí, esas son dos que voy a mirar, que no sabía que existía. Pero bueno, Sí, vamos. yo también tendría que verlas. Y nada, vamos para ir cerrando un poco con él. Esto es algo que contó Leo, pero bueno, es miembro de una banda de rock alternativo que se llama Dogstar y él es el bajista. También su hermana menor tenía leucemia, por esa razón donó una gran parte del dinero que ganó con su papel de Matrix para el tratamiento de la enfermedad y para que se realizaran nuevas investigaciones. También viaja mucho en transporte público y nada, muchos fanáticos lo ven La calle. viajando, digamos, claro, sí. En una entrevista también confesó que durante el rodaje de Speed se enamoró de Sandra Bullock y Sandra Bullock después contó que a ella también le gustaba. Y después hicieron La Casa del Lago. No sé, algo hay ahí. Sí. Claro. Bueno, mencionaste a esta banda, Luquitas. ¿Querés que metamos una canción y cerramos con esa? Dale, Con dale, Dogstar. dale. Bueno, esta yo la guardé entre mis me gusta, ¿eh? No porque Keanu Reeves toque el bajo ahí, sino porque me gustó. Esta es Corner Store de Dogstar. Ahí Keanu tocando el bajo. Jasmine sweet, the air is complete now. to be forgotten. Stay around the jasmine sweet. The air is complete, she said. But lately se renuevan 127 de 257 diputados y diputadas y 24 de 72 senadores. Las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, no definen quiénes quedan en las bancas de diputados, diputadas o senadores, pero sirven a los partidos para definir sus internas. El domingo 13 de septiembre, casi el 70% de la población fue a votar. El resultado electoral demostró un gran descontento general hacia el Frente de Todos, que tiene a la cabeza al presidente Alberto Fernández. Entre la crisis económica, sanitaria y habitacional, los reclamos al Estado son: los salarios bajos hacen que bancar la olla sea cada vez más difícil. El gobierno viene implementando un salario mínimo vital y móvil por debajo de la canasta de indigencia. En un principio lo habían pautado en 9 miserables cuotas y luego tuvieron que adelantar algunos pagos. Aún así, sigue quedando por debajo del nivel de indigencia. Los desalojos y represión. No nos olvidamos de Guernica. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se efectivizaron 20 desalojos a lo largo y ancho del territorio. El festejo de cumpleaños de la Quinta de Olivos, cuando el Estado nos decía «quédate en casa». Y una pandemia interminable con vacunatorio VIP. Durante esta gestión desapareció Facundo Astudillo Castro y hay fuertes indicios de que la policía bonaerense a cargo del ministro Sergio Berni es la principal responsable. Hace 6 meses que nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? Por otro lado, hubo un porcentaje que votó a Milei con su discurso bolsonerista y de derecha recalcitrante. Fue funcionario de Bussi, el genocida que gobernó en Tucumán en 1976. Dicen que el cambio climático y la contaminación del ambiente son mentiras. Negaron la pandemia, etc. En fin, lo más rancio de la derecha. En cuanto a Juntos por el Cambio, la otra derecha, no olvidamos la fuerte censura a los medios de comunicación alternativos y la manipulación de la información de los medios hegemónicos en las situaciones represivas, como la clausura de montones de espacios culturales a partir del 2015. Sus bancadas políticas solo nos van a garantizar que se voten leyes como la Ley de Despidos sin Subsidios, que favorece a los empresarios, amigos del poder. Recordamos lo que sucedió con la reforma jubilatoria en diciembre del 2017, donde fueron reprimidas las masivas manifestaciones que enfrentaban el ajuste a las jubilaciones. Ahora, nuevamente, el Congreso se dispone a votar un cambio en la fórmula de movilidad, que implicará un ahorro del 1% del PBI. Macristas y peronistas eligen ajustar a los jubilados para pagar al FMI. La semana pasada, el Frente de Todos consiguió en el Senado la media sanción para cambiar la Ley de Movilidad Jubilatoria, suspendida durante el 2020. Con 41 votos a favor y 26 en contra, el proyecto oficial que separa los aumentos de la inflación llega a diputados el próximo martes 22 de septiembre. ¿Qué hacemos frente al sistema representativo? Entendemos que las elecciones no son el mecanismo para transformar de raíz la sociedad capitalista en la que vivimos, sino que esa transformación se logra en la lucha, en la calle y organizándonos juntos a toda la clase trabajadora, desde abajo y a la izquierda. En las elecciones, los partidos que sacan más votos y tienen algunas posibilidades de ganar son todos partidos patronales. ¿Qué quiere decir esto? Que son espacios que representan a los patrones, a los empresarios, a los terratenientes, a los ricos burgueses. Si entendemos que la sociedad se divide en dos, burgueses y trabajadores, está claro que este sector no gobernarán en beneficio nuestro, sino que lo harán en beneficio de la clase a la cual representan. ¡Qué arde! Si bien las elecciones no son la herramienta de transformación radical del sistema, creemos que es importante poder diferenciar las opciones que existen e identificar los intereses que representan para no terminar votando a un partido patronal. Todo el año, a lo largo de nuestra historia, nos hemos movilizado para reclamar y apuntar a Cristina Kirchner, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández, por ser los responsables de las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno, llévalo, llévalo, llévalo. Despierte, vecino, comunero, campesino. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Y acá estamos de nuevo. Lo que estábamos escuchando recién era la editorial de la radio, de la Radio Las Cabas, en conjunto con varios compas. Mandale mecha. La masacre del cuerpo. Bueno, es más o menos la opinión general que tenemos con respecto a las elecciones, a lo que pasó ahora, un poquito de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Hay que saber quiénes están, a quiénes representan, y cómo se fue produciendo todo esto. Así que es importante que difundamos esto. Un ratito antes, Lucas estaba ahí con Keanu Reeves, metiendo películas. Yo ya ahí la estoy relojeando, ya mandé a mi lista. Y nos dimos cuenta que nos pasamos un montón de tiempo, pero en realidad nos quedan un montón de cosas todavía para hablar de Keanu. Sí, y una de esas cosas es que él tiene su día propio, digamos. En 2010 se viralizó una imagen de él que estaba comiendo, estaba sentado en un banco comiendo, y parecía que estaba triste. Y bueno, a raíz de eso, los fans, el 15 de junio se celebra en la red el Día Internacional de Animar a Keanu. Es algo que quería contar porque es gracioso, porque, o sea, viste que siempre le sacan a los famosos fotos y esa es como muy, muy emblemática. Se hicieron bastantes memes con esa foto también. Ahí la estaba buscando. Sí, está solo, sentado, comiendo. Sí, sí, sí. Pero está ahí solo, sentado, comiendo. Y nada, hay dibujos. ¿Estás también comiendo mirando al infinito? Sí. Exactamente. Es eso, para mí estaba re en otra, comiéndose su sanguchito. Y nada, y se viralizó tanto que nada, le crearon un día para festejar. Qué loco, pero parece que siempre la hace esa de comer en la calle. Pero bueno, tiene su propio día. ¿Y cuándo es este día, Lucas? Lo dijiste recién, pero ya me lo olvidé. ¿Cuándo es? Sí, el 15 sí. De junio. 15 de junio. Bueno, el 15 de junio me pongo a lo agendo y me pongo a mirar películas. Seguramente van a haber un montón de memes de nuevo el 15 de junio. ¡Para! ¿Keanu estuvo con Toy Story? ¿O es? ¿Estuvo en Toy Story? Sí. No me acuerdo. Posiblemente si sea la voz de alguno de los personajes, claro. Claro, no. En Toy Story 4. Es el de la motocicleta. No me acuerdo el personaje, pero en Toy Story 4 es el que está en la motocicleta. Duke Kaboom. Sí. Acá lo encontré. Duke Kaboom. Escúchame. Sí. Te quería preguntar, ¿es real que estaba por estar en Los Vengadores? ¿O va a estar en algún momento? Supuestamente salieron a como que a decir. Él es fan de. No me acuerdo la empresa que tiene a Wolverine. Marvel. Sería. Pero sí, es de Marvel, ¿no? Sí. Claro. Él tenía muchas ganas de interpretar a Wolverine. No sé si lo veamos en algún momento, en alguna película. Habían salido rumores de que sí, que iba a estar en alguna, pero nada, todavía nada, estamos esperando a ver qué pasa. Sí, capaz en algún futuro alterno, otro Wolverine. ¿Qué problema habría? Ahora con qué pasaría, sí. Había otra cosa, sí, ahora que veo tengo poca señal, por eso hay tanto delay, pero viendo el personaje que le pone la voz en Toy Story 4, él es fanático de las motocicletas, encima tiene su propia fábrica que se llama Arch Motorcycle. Ahora como que me cierra un poco porque le hizo la voz a ese personaje en Toy Story 4. Claro, no, incluso sus personajes no usan mucho moto, no recuerdo muchos, directamente va volando. Sí, es verdad. Bueno, Lucas, llegamos al final del programa, ya dijimos, nos quedábamos cortos hoy, que no está Leo, que no está Dami, pero no. Siempre hay cosas para contar, siempre hay buen material. Tuvimos una tremenda entrevista con Leandro, la vamos a estar compartiendo porque estuvo bastante buena. Y bueno, te dimos todas las recomendaciones sobre Keanu. Todo lo que tenías que saber lo tenés, podríamos seguir más. Yo creo que deberías hacer una especial de otro tipo, que no sean de acción. Comedias románticas, comedias, porque tienes. Voy a buscar otros actores o actrices. Para la próxima, no sé si el próximo programa, pero para la próxima voy a traer a alguna actriz. Voy a traer a varias, Scarlett. En realidad. Mi idea es ir... no sé si Scarlett, puede ser que sea Scarlett, pero... Nada, voy a ver a quién elijo. Posiblemente ponga varios nombres y tire un dado y el nombre que salga lo voy a hacer, pero nada, vamos a ver a quién traigo. Bien, bueno, los despedimos. Esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Chau, Luquita, nos estaremos viendo el lunes. Dale, nos vemos el lunes. Y exactamente, yo al menos puedo decir que te veo y escucho el lunes, porque como tienes la cámara prendida, soy el que te ve, pero vos no me ves a mí. Te veo, desde el más allá te veo. Chau, le mando un saludo a Leo, a Dami, que están ahí. Damián estaba sin señal por allá, en Capital, y Leo cagándose a piñas con el ratón Pérez. Esto es Babasónicos en privado, y esto fue Radio Las Cabas, Así es la Vida. Chau. Nos vemos. Controlan tus labios, tú.